Exacto. Más de 26 millones de venezolanos viviendo el día a día, caminando, luchando y algunos hasta llorando. Todos buscando lo mismo: amor, compañía y placer. Sintoniza de lunes a jueves de 11 a 12 de la noche El Cuarto Oscuro. Renata Franco y Rafa Barragán. Por Antena Sur 107.9. Va más allá. Más fino. Entramos al cuarto oscuro a través de 107.9, que va más allá. Va más allá y se mete, por supuesto, a través de la radio y a través de la web. Se mete en tu mente y hace que tu ropa interior se humedezca, muchachos. Mira, Silvia y todo, ¿eh? 11:05 de la noche. Bienvenidos, Sexo Locos. Buenas noches. Buenas noches, una vez más aquí El Cuarto Oscuro, ya saben, de martes a viernes, de 11 a 12 de la noche. Hoy es 22 de mayo, es acabo de preguntarlo, por eso es que lo sé. Los dos paticos, como quien dice. Sí, los dos paticos. Qué sexo. Como siempre, ya saben, de una vez, pueden llamar acá a la cabina, 715-4532, pueden mandar su mensaje al 9003 con la palabra antena, esto cuesta 0.50 bolívares fuertes, más básico, más IVA. Pueden escucharnos a través de la web por antenasurfm.net. Pueden agregarnos al Messenger, el cuarto oscuro, piso 69@gmail.com, con el que estoy peleando ahorita porque está estúpido. Y pueden visitar nuestro blog, blogdelcuartooscuro.com, en la dirección general. El licenciado Carlos Jiménez. En la gerencia de producción. Cristian Cambur Bartoli. Quien les estaba hablando, Rafael Barragán. Y Renata Franco, la soñadora constante. Soñadora constante. Sí, si fuera por mí, viviría en el mundo de los sueños. Empezamos, y yo creo que la gran mayoría. Entonces, esa es la idea. La idea es tratar de cumplir con sus sueños. No todos los sueños son necesarios al momento de materializarlo. O sea, no tienes que materializar todos tus sueños. Pero sí, si tomamos los sueños como metas, los debes hacer, debes cumplirlo. Y bueno, sabes que yo una vez leí un libro que era sobre una teoría, okay, en la que supuestamente la vida que vivimos el día a día en realidad es la parte que no es real, y que el mundo de los sueños es el que es real. O sea, esas friteras que uno sueña era lo real, y lo que uno vive el día a día, trabajar, tener hijos, casarse, etcétera, eso era mentira. Era como al revés, pues. Okay, ¿y por qué no? Sería chévere, ¿verdad? Que fuera el mundo de verdad así frito como los sueños, así que saltas de una escena a otra todo loco. Para eso te voy a recomendar una película, y a todos ustedes sexolocos, una película que se llama Walking Life, Walking Life. Y bueno, muchachos, también les voy a recomendar que vayan a Café Café, que abre a las 7 de la mañana y vende empanadas buenísimas. Además, tienen una música excelente, alternativa realmente, y con videos en pantalla gigante. Además, puedes comprarte un papito bien sabroso. Café Café, Centro Empresarial Crystal Plaza. Gracias, muchachos, por brindarnos este espacio. Gracias. Bueno, empezamos con Soda Stereo, con Despiértame cuando... Despiértame no, Cuando Pasa el Temblor, se llama la canción. Y bueno, ya sabrán por qué. Vamos con otra musiquita, y esto es Snoop Dogg. No sé. Sensual Seduction. Oh, bueno. En el cuarto oscuro. Ya venimos. all in the club, having a drink, blowing on the sweet. When I peeped this little freak out, I was all in the bar when Drifter showed you where it came on. Then she hit the floor now with a see-through dress, long hair, light brown eyes, looking like Miss Bo Peep. And a player note, if I take her home with the real big hips, you're so right, I'm gonna be. So I approached the chick with the real pretty face, nice curves on her with a little bitty waist. I whispered in her ear, little mama, what you drink? I know that you a freak, but you know I ain't gonna say shh. See, my game is outrageous. I got it to the crib and exchanged some love faces. But it wasn't no need for me to rush the bus one, cause I wanted her to have an eruption. Sensual seduction. Sensual seduction. Whoa. Sensual seduction. Sensual seduction. Sensual seduction. All the time, anytime. El Cuarto Oscuro, el único programa que no se atreven a tener las otras emisoras. 11 y 11 de la noche. Estamos en el Cuarto Oscuro, ya saben, otra vez les repito. Pueden llamar acá a la cabina al 715-4532. A la mensajería de texto que sale 9003 con la palabra antena. Pueden escucharnos a través de la web por antenasurfm.net. También, si quieren, y se los recomiendo, conéctense y agreguen el cuarto oscuro piso 69 @hotmail.com para que chateen directamente con nosotros. Y si quieren visitar nuestro blog, ya saben, ponen en el navegador blogdelcuartooscuro.com. Maravilloso ese blog. Sí, es muy lindo. Realmente, muy buen trabajo, muchacho. Muchacha. Gracias. Te quiero. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todos nosotros somos soñadores de por vida, siempre. Nos encanta soñar. Estamos montados en una ruta y vamos pensando, viendo la carretera y pensando en ridiculeces o en las cosas que tenemos que hacer. Y además, ¿por qué no? Los sueños pueden alegrar nuestra vida o simplemente divertirla, hacer algo divertido por nosotros los sueños. A pesar de que el 70% de los sueños sean algo feo, sean pesadillas o cosas que me caigo de la azotea, me van a atropellar. Esos o... son los más típicos, eso que te sientes que te estás cayendo y cosas por el estilo. Yo nunca sueño con esas cosas, ¿y tú? Yo cuando sueño, suelo soñar que caigo. ¿Sí? Llamen en música, por favor. Por favor. Gracias de todas maneras por la llamada o por los mensajes de texto que nos envían allí. Ajá. Okay. ¿Tú sueñas con que te caes? Sí, es un común sueño en mí. Y sientes que te estás cayendo de la cama y todo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es que hay veces que hay unos que son demasiado vívidos que yo me he despertado. Tengo mucho tiempo que no tengo pesadillas ni nada por el estilo, pero me he despertado así, alterada. ¿Sabes qué me da rabia a mí? Que yo soy tan paranoico o tal vez tan celoso que suelo soñar, cuando sueño con mis novias, ajá, es que me están montando cacho. ¿De verdad? Sí. Si eres cuaima. Sí, soy demasiado, demasiado culebra. O tal vez inseguro, porque realmente, si no me equivoco, eso es lo que vamos a explicar hoy, que los sueños reflejan o pueden reflejar algunos de esos sueños el temor que tenemos. O deficiencias en alguna parte de la vida sexual, porque obviamente vamos a hablar sobre sueños eróticos. Entonces lo que vamos a hablar, aparte de eso, es que vamos a dar una explicación de qué es lo que significa más o menos, pero eso tiene que ver también con cada persona, ¿ok? Y también vamos a hablar sobre los significados más típicos que hay con los sueños eróticos. Ya saben, de una vez, pueden llamar acá a la cabina, como está haciendo ahorita Rafael, que está contestando el teléfono. Sí, resulta ser 715-4532. Sí, pero cuando estemos en cuando música, estemos en música, por favor. Sí, que estamos hablando aquí, no nos gusta que nos interrumpan. Yo ya no sé, ya me acaban de despertar, estaba soñando y me despertaron. ¿Qué decían? Sí, no sé, porque me despertaron, entonces las cosas, cuando uno se despierta, la cosa está así como en neutro. Bueno, yo estaba explicando que hoy vamos a hablar más o menos sobre toda la psicología de los sueños estos húmedos, mal llamados sueños húmedos, o sueños eróticos. Mojadito. Pero eso que tiene que ver con cada persona y cómo tú veas, eso son cosas muy simbólicas. O sea, tú puedes soñar con un paraguas y no tiene que ser un paraguas como tal, literalmente. Depende de cómo tú veas tú el paraguas. De repente el paraguas para ti es un pene. No, pues si se abre así para navajar, sufrir. Pero, pues, por dar un ejemplo, pues. Por supuesto. Y vamos a hablar un poquito sobre los significados, sí, más comunes, que si hacerle sexo oral o acostarte con una persona de tu propio sexo. Iba a decir tu propio signo. Un saludo muy especial a Fernando, gracias Sexo Loco por la llamada. Vamos a ver, ayer pusimos esa canción que me acabas de pedir del Cuarteto de Nos, y bueno, vamos a ver si hoy la volvemos a poner. Pero mientras tanto vamos a escuchar a Cristina Aguilera. Y un día, una anécdota, repito, antes de música, me llamó una amiga, la novia de un pana que estaba, sigue estando divina, pero en ese entonces cuando era su novia, bueno, en fin, divina la señorita. Rafael, soñé contigo. Y yo, ajá. Okay. Entonces, ¿y qué sueño tú? Mira, ¿y cómo te fue? Soñé que estabas todo picado en un hueco. Ah, pero sabes que si sueñas con que te vas, cuando te vas a morir, es que te vas a morir viejo. Qué bueno. Que vas a tener una larga vida. Eso, entonces, seguiré viviendo al estilo que lo estoy haciendo. Eso es Cristina Aguilera con Nasty Naughty Boy. Come here, big boy. crucificado. Crucificado. Crucificado. Crucificado, de verdad. Y lo pusieron contra la pared y lo amarraron y fue horrible. Yo estaba así, no sé, me excité y todo. Disculpen, muchachos, lo que pasa es que estábamos hablando, estábamos al teléfono y por supuesto en el chat. Y bueno, como que las cornetas se excitaron mucho, pana, con esa canción de Cristina Aguilera, porque es tremendo tema del cuarto oscuro. Es muy sexy, es muy sexy. Realmente, y Renata me estaba comentando de toda la parafernalia. Sí, sí. La tipa así vestida de cabaret y con un tipo así restregándole las nalgas en la cara al tipo. Divino. Demasiado bueno. Ya, ¿ustedes se imaginan que estén en un concierto de esta señorita y que tengas el placer que te agarre, te monte en el escenario y por supuesto te recueste? No, y no nada más ella, sino que todas las bailarinas también estaban, o sea, era una cosa de tipo contra la pared se ponía como horizontal. Y lo tenían acostado y las tipas con las faldas y así se le ponían con las piernas abiertas encima y Dios. ¡Qué sexo! Demasiado sexy, en fin. ¡Qué buen espectáculo! 11 y 22 minutos, muchachos, y debo recordarles que nos pueden llamar al 715-4532, como se acaban de llamar, haciendo una pregunta bien interesante. Se me olvidó el nombre del caballero, sexo loco, pero muchísimas gracias de todas maneras. Lástima, discúlpame. Y por supuesto, 9003 con la palabra antena. Y el contacto web es al www.antenasurfm.net. Y por supuesto, el correo electrónico, que es el cuartooscuropiso69@hotmail.com. La obra maestra de Renata Franco, blog del cuartooscuro.com. Y hago lo último. ¿Qué es lo último? Sexo locos. Agárrense, porque viene la fiesta rosada. Ah, sí, muy bueno. Pero... ajá, pasito. Más tarde o otro día les hablaremos de ella. Sí, cuando esté un poquito más adelantado eso, todo el asunto le echamos el cuento, pero es rosada. Por supuesto. Yo sé que a más de uno por ahí le gusta el rosado. Bueno, ya estamos con lo de los sueños eróticos y vamos a hablar un poquito más sobre eso. Ok, entonces... ¿cómo es esta cosa, Rafa? Echame el cuento. Los sueños generalmente... son las manifestaciones, o sea, lo que soñamos es algo muy distinto a lo que somos realmente cuando estamos despiertos. O sea, que de repente sueña... la gente sí nos quiere, ¿verdad? Sí, nos quiere mucho, pero por favor, es música, por favor. Entonces, son muy distintos a nuestra conducta sexual. Que realmente, o sea, que lo que... como nos desenvolvemos diariamente cuando estamos despiertos. Para empezar por ahí. O sea, que si sueñas algo extremo, que te están, no sé, que te pueden estar haciendo la mente, es que algo... que te estén matando, que te estén violando, una cosa así, puede ser una cosa muy loca, así, disparatada, así, totalmente frita, y es un sueño ya, es subconsciente. Claro, porque pueden ser violentos, como tú te dijiste, disparatados, y ese poco de cosas extrañas en los sueños, o que estés en un lugar y sales en otro, tan sencillo como eso. Además... todas las cosas de los sueños eróticos están acompañados con algún deseo sexual que tienes por ahí reprimido, que de repente no te están dando en tu vida sexual actual, o de repente tienes tiempo que no echas uno. Puede ser, claro, esas ganas ahí reprimidas, sí, con un chule, la libido por te favor. Está volviendo loco y tú lo que quieres es darle. Puede suceder. Bueno, entonces se cree que el 80% de los hombres han tenido sueños eróticos. Mira, yo soy uno de los pocos que no ha tenido ese placer, o por lo menos nunca me he despertado mojado, así que eyacule en un sueño. No, nunca. Yo he tenido dos sueños eróticos que, Dios mío, dos, o sea, yo sueño mucho, por supuesto, pero hay dos que no se me han olvidado. Me acuerdo una vez que tuve uno que había terminado con alguien, y entonces quería algo así como el último polvo, ¿sabes? Por supuesto. Y entonces todo lo tenía reprimido y tuve un sueño que me desperté gimiendo. Fue muy fino. Fue muy fino porque era así como si de verdad por lo estuviera supuesto viviendo. Fue muy bueno. Hace poco a mí me dijeron, mira, Rafa, soñé contigo y bueno, pues, o sea, pude llegar hasta el punto de gritar, pero no grité. Y esa es una buena línea y todo, decirle a la gente, ¿sabes que anoche soñé contigo? De una vez así con el misterio, ¿y qué soñaste? De una vez, eso es algo automático. Ajá. Una mujer le llega a un hombre y le dice, mira, o viceversa. También. Ay, sí, que soñaste. De una vez uno está con la mente asquerosa, pensar que fue un sueño erótico, así como que así tú y yo las estrellas. De una vez. De soñé una vez que te estaba haciendo todo lo que tu novio no te hace. ¿Qué tal? Oh, sí. Qué bueno. Puede suceder. Para que agarres mínimo. Y bueno, el 80% de los hombres y el 40% de las mujeres, o sea, que las mujeres van perdiendo con los sueños eróticos. Yo pensaba que era al revés. O sea, por supuesto, estas estadísticas pueden variar, entonces variar todo el tiempo, porque bueno, ¿cómo hacemos para estudiar los sueños de tantas personas? Lo que pasa es que es distinto porque los hombres eyaculan. Ok. En cambio, es más difícil medirle a la mujer todo esto porque ellas no eyaculan. Pese que presente lubricación o algo por el estilo, pero no necesariamente. Y además las mujeres estamos educadas de una manera más, tú sabes, más recatada. Por supuesto. No puedes estar hablando de esas cosas porque son diabólicas. Claro. Es malo, pero menos mal que hoy en día todo eso se está acabando y ya. Sí, no ven cómo hablo yo. No me da pena. Porque no te están viendo, Renata. Ah, bueno, eso sí, verdad. Chéverísimo, pero bueno, la cuestión es, no es simplemente hablarlo o practicarlo, sino tratar de hacerlo de la forma más responsable que puedas. Y por supuesto, siempre usando su condón. Así como me estaba preguntando el pana, mira, que el condón, que el virus de tal pasa a través del condón. No importa, siempre se debe utilizar su preservativo. ¿Y sabes qué? Estuve leyendo por ahí que normalmente los hombres sueñan con mujeres desconocidas, así, despampanantes, que están súper extra buenísimas, pero que no las conocen nunca. O sea, que tu sueño está buenísima, pero que las mujeres soñamos con gente conocida, de repente un pana del trabajo, o el amigo del amigo del amigo, o sea, gente que ya hemos visto, pues. Exacto, o con su propia pareja. Esa es la diferencia, pero los hombres siempre, los sueños eróticos son con una gente que no han visto nunca en su vida, que está demasiado buena. Yo más bien tengo sueños románticos, sueños de un beso o cosas por el estilo, o sueños así de que te voy a agarrar, ya, ahí viene, ahí estoy, y si me despierto. Ay, en la parte más buena te vas a despertar. No, eso no va, Rafa. Talento regional, muchachos. Chuchuwasa Style con Volver a Empezar. Ya venimos con más de este sueño, así que no se duerman, despiértense. Soy. Renata Franco y Rafa Barragán te enseñarán que el sexo no es solo penetración. 11:31 de la noche, muchachos. Estamos de regreso con el cuarto oscuro. Como están llamando ahorita, pueden hacer su llamadita al 715-4532. Pueden mandar su mensajito al 9003 con la palabra antena. Esto cuesta medio bolívar, más básico, más IVA. Pueden escucharnos a través de la web por antenasurfm.net. Pueden visitar nuestro blog, blogdelcuartooscuro.com, y pueden agregarnos al messenger el cuarto oscuro, piso69@gmail.com. Estas llamadas son muy cómicas. Así como a ti te llamaban ayer. ¡Renata, te amo! Y trancaron. ¿Y ahorita qué dijeron? Buenas noches, mi amor. Y trancaron. Buenas noches para todos ustedes también, mis amores. Bueno, muchachos, sueños eróticos. Realmente todos y todas creo que pueden decir que han tenido un sueño, tal vez no sexual, pero sí relacionado con esto. Puede ser romántico como tú dices. Yo también he tenido sueños así, que de repente tienes como una conexión bien chévere con alguien que es algo así más sentimental y sueñas con que te estás besando así de lo más cuchi y es todo así, te sientes protegido y toda la cosa así, el amor. Es ¡qué muy lindo, bello! Ah. Mira, el aire acondicionado como que me empezó a orinar. Pero uno, sí, entonces orinándose y acabando, uno de los sueños más comunes entre los hombres es soñar que dominan a la mujer, por supuesto, que desean. Así que yo quiero con Renata, yo necesito a Renata. Voy, sueño y domino a Renata en todo el sentido de la palabra. Le pego, le hago irrumación y todo lo demás. O sea, se supone también que Renata no le va a parar nunca a Rafael, y por eso es que también él sueña con que yo estoy haciendo todo para él, que soy su esclava sexual, ¿no? Cabe resaltar. Por supuesto, podemos tener una eyaculación, podemos tener una erección y eyacular. O sea, les digo de una vez, el hombre se le para al menos unas 9 veces toda la noche. Sí, qué horrible. ¿Cómo viven? No, bueno, puede ser incómodo cuando te despiertas a las 6 de la mañana con aquel frío y el caballero está firme, como tú desearías estar de firme al levantarte. Pero no, el brother está, mire qué pasa. Tiene vida propia. Propia, y tú te levantas, mira, con aquella pereza y con aquella erección, y es difícil. Y más si vas a orinar, ¿sabes? empiezas a apuntar. Con razón tantos mañaneros. Con razón tantos hombres por ahí que de repente dicen, ok, voy esta noche, vamos esta noche tú y yo, mi amor, para un hotel. Y entonces te despiertan a las 6 de la mañana, vamos a echar otro país. Sí, el mañanero para aprovechar la erección, ¿no? Yo trato de no despertarla. Si la puedo penetrar dormida, ¡no!, lo hago. No se lo recomiendo. No, Nahua, yo te mato. Yo odio que me despierten, yo te mato. ¿Y si te despierto? No, tampoco, déjame dormir en paz. Dándote besitos en tu clítoris y te despierto así. No. O sea, tuvimos toda la noche, vamos a dormir un ratico. Ah. No podemos dormir un ratico. Por favor. Dios mío. Mira, los adolescentes, los chicos de 15 años suelen tener estos sueños mojados. Realmente porque, bueno, están muy vigorosos, están ansiosos, quieren penetrar en todo el sentido de la palabra, andan locos, prácticamente corriendo por la calle con el pene afuera, y suelen tener estos sueños mojados. Sí, tienen las hormonas adolescentes vueltas locas. Por supuesto. Por eso es que pasa eso bastante. ¿A ti te ha pasado? Mira, te digo que no, que me cuesta, no he tenido sueños eróticos, tal vez porque desde muy joven, o sea, sí he tenido, pero no mojados, perdón. Ay, perdón. Tal vez porque yo siempre he sido un muchacho que le gusta complacerse. Ah, bueno. O sea, yo me masturbaba burda. Esa es la cosa, también que de repente tú ya has tenido alguna relación sexual antes de acostarte a dormir y que no hayas tenido un orgasmo satisfactorio o no hayas tenido un orgasmo... o sea, en general, también puede ser que eso sea un reflejo, lo de los sueños eróticos, porque no te fuiste ni a masturbar, no hiciste nada, pues. Y eso es peor, cuando no terminas, uy, no. Qué buena broma. Es muy maluco. ¿Sabes que no es maluco? Lo que no es nada maluco son los pepitos que venden en Café Café, muchachos. Atendido por sus propios dueños ahí mismo en el Centro Empresarial Crystal Plaza, nivel terraza. Café Café con el mejor ambiente de la ciudad y, por supuesto, nuevo, repito, nuevamente, repito, atendido por sus propios dueños. Ahí está Carlos en la plancha y Carlos prepara unos pepitos maravillosos, pepitos triples, encebollados, gratinados, con vino, muchachos, y te lo gratinan con queso amarillo y o con mozzarella, papá. Divino, realmente, muy buen pepito, mejor que en cualquier otro lado. Y te digo de una vez, también tienes el lomitón con o sin aguacate. Llamen en música. Con o sin aguacate, muchachos. Y sí, también lo puedes acompañar con un café frío o caliente. Muchachos, la variedad de café es realmente impresionante. Así que acérquense al Centro Empresarial Crystal Plaza. Se pueden acercar a partir de las 7 de la mañana porque venden empanadas también, que son maravillosas. Y por supuesto, no lleves efectivo porque tienen punto de venta en café. Centro Empresarial Crystal Plaza, muchachos. Y bueno, papá. Vamos para allá mañana y rumben con nosotros un buen rato y hablemos. O también se pueden ir para Singular, a la rumba reggaetonera de Antena. Así que mañana es un día de Antena en todos lados. Vamos a estar en la calle. ¿Cierto? Sí, Antena también va a estar en el Centro Comercial Babylon desde las 10 de la mañana. Para que vayan... Por ahí seguramente van a estar la gente de... Por supuesto, mira, hoy la está... Fitanga. Y Pancomío, Carla Arena, si no me equivoco, va a estar por allá. Vamos a ver, hoy estuve hablando con ella. Y bueno, sí. Y te digo, Renata, la nueva imagen de Antena viene por ahí. Ya están rodando las fotos. Sí, yo ya he visto unas fotos por ahí, pero la de nosotros no las he visto. Me dijeron que eres tan fotogénica que te quieren tomar más fotos, Renata. Mentira. ¿En serio? Sí, estaba más nerviosa. Claro que no, debo haber salido horrible porque estaba demasiado nerviosa. No vale. Pero yo sí soy fotogénica. O sea, bellísimo. Ustedes no se imaginan lo bella que es Renata. Y si se lo imaginan, háganlo como ustedes quieran y sueñen con ella. Vamos con un poquito de música. Para el pana que la pidió, ¿no? Sí. ¿Cuartetano? Sí. Siendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van. Vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony. En una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi. Siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me choflí. Porque el programa era en MTV. Hacía un spot de Carefree. Y un jingle de los Shinsley. Le dije a mí me gusta el rock. Pero quedó en estado de shock. Cuando escribí en una hoja de blog. Que era más fea que el señor Spock. Y que se rellena el sutién. Con corned beef y chow mein. Y a pesar de que usa Chanel, toma un cóctel con nata de Shell. El security se puso heavy. Era malo pero usaba Levi's. Y me tiró desde la limusine. En el ojo un vaso con gin. ¿Por qué me cuesta tanto llegar? Cruzando la calle quedé de flash. Cuando vi dos niñas fumando hash. Escuchaban trash y The Clash. Jugando a quien tomaba más splash. Y como una vez en un vernissage. Me dio un ataque de surmenage. Cuando dijeron por 10 pesos cash. Hacemos juntos los tres surmenage. De los nervios me vino un tic. En el fondo siempre fui un freak. Le di fuego con Jeskero Peak. Pero me pareció poco chic. Que transaran por una crush. Con un nerd de media de plush. Que le pintó los labios con rouge. Yo le escupí su t-shirt de Bush. Con mi gargajo en la cara de George. Se subió con las chicas en porch. Se pensaba que era un tipo VIP. Masticando una papa chip. Cuando empezó a hacer un strip. Y quedaba solo en sleep. Me clavó en el ojo un clip. Y con tu tumba va a decir rip. Yendo a la casa de Damián. Camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián. No sé si que ya no veo, que ya no entiendo. Porque me cuesta tanto llegar. Era fashion y tenía moquette. Como un pub cool y con pool. El dueño es de Liverpool. Y después de un breve impas, entra a ver un show con free pass. De un master que tocaba jazz. A pesar de tener un bypass. Vino a hablarme un hombre medio gay. Yo ponía stop y él ponía play. Le gustaba el Big Mac y Tupac. Vende crack y tomaba Prozac. Gritó escupiendo un snack. El máster hace playback. Lo destriparon como hacía Jack, sin poder terminar su cognac. Pero cayeron desde un penthouse. El mío fue un teclado y un mouse. Sigo perdido por el estrés. Porque en un secreto express. Yo en inglés solo sé decir yes. Es en el libro de Herman Hesse. Soy un loser como un boy scout. Y de la vida me dejaré. Que me cuesta tanto llegar. 11:42 minutos de la noche. Estamos en el cuarto oscuro. Pueden llamar acá a la cabina cuando estemos en música, por favor. Al 715-4532 pueden mandar su mensajito al 9003, como el panita que pidió esa canción que acaban de escuchar, que era el cuarteto de Nos. Pueden escucharnos a través de la web por antenasurfm.net. Si quieren chatear con nosotros, agréguenos a El Cuarto Oscuro. Con las dos O, como estaba explicando Rafa. Exacto. El cuarto oscuro, piso 69, @homel.com. Y blog del cuarto oscuro, también con dos O.com. Que es el blog de nosotros, nuestra página en internet. Hoy hablando sobre los sueños eróticos. Entonces, fíjate, si yo sueño que estoy con una famosa, aquí me están diciendo que el significado es muy personal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la experiencia y los pensamientos de esa persona hacia esa celebridad. De repente está obsesionado. Claro, o sea, tiene una fijación con esta actriz, en tal caso. ¿Y qué significa que sueñes con eso, Rafa? Cuéntame. Que cuando pones algo en tu boca, significa una necesidad o deseo de tener una forma más poderosa de comunicarte en tu vida. Ajá. Eso, o sea, es soñar con sexo, con que le estás haciendo sexo oral a alguien. Exacto, cuando se lo está... Mamá, ¿no le estás practicando una felación? ¿Qué me estás diciendo? Nada, olvídalo. Ah, qué bueno. Significa que necesitas comunicación. Quieres comunicarte de una forma más fuerte en tu día a día despierto. Qué loco, ¿verdad? Sí, bueno, eso se supone que son personas que no hacen sexo oral en su vida real y por eso es que necesitan supuestamente y que hablar más fuerte y tener más agresividad con las cosas y tal. Necesitan decir cosas, pero no sé. También hay otras formas, como excitarse en sueños con la visión de otros teniendo sexo, es decir, que estés viendo otras personas teniendo sexo. Ah, voyerismo, todo voyerismo así, y la gente que ya exhibicionista. Esto significa que de repente estás pasando por una transición en tu vida, y pasa más que todo en los hombres. Ok. Yo una vez soñé que estaba con la mamá y la hermana de un pana. ¿Y estabas teniendo sexo con los dos? Sí, y al novio de la hermana también le estaban haciendo sexo allá abajo, pero anal. ¿De verdad? Sí, impresionante. Ha sido el mejor sueño que he tenido en mi historia. Bueno, pero eso es un sueño estilo orgía. Ajá. Que en ese caso significa que estás buscando el significado esencial del sexo como integración transformativa y creadora, solo que a mayor escala. ¡Qué locura! Entonces, fíjate, eso fue hace mucho tiempo y estaba buscando el significado del sexo. Y fíjate lo que terminé haciendo. Para que tú veas. Para que vos veáis. Cuando soñamos con el mismo sexo, existen algunos sueños eróticos que son muy perturbadores. Claro, realmente a mí no me gustaría soñar con personas de un mismo sexo. Ajá. Realmente es desagradable. Porque eres heterosexual. Exacto. Y este es uno de ellos. Sin embargo, no hay por qué ponerse asustado ni nada de eso, ya que no significa que seas gay o algo por el estilo, o desees ser gay o lesbiana. Simplemente es una atracción, o lo podemos interpretar como una atracción hacia lo que representa esa persona. Sí, como uno como que relaciona de repente el sexo con demostrar amor o admiración hacia alguien. Entonces en tu sueño tú de repente tienes un pana que es de tu propio sexo y tú no eres homosexual, pero admiras a la persona, y entonces es tu manera de verlo en el subconsciente. No sé si me entiendes, me tienes una cara. Es que estoy leyendo otro. ¿Cuál? que también esta posibilidad se debe a temores o necesidades reprimidas en su vida cotidiana. El acostarse con personas del mismo sexo, una relación homosexual. De repente hay personas que todavía no se aceptan como homosexuales y por eso los sueños. Exacto. También pues, o sea, es muy personal, tiene que ver con el subconsciente de cada persona. Pero eso no quiere decir que si tú eres totalmente heterosexual, entonces va, ah, ok, soñé con que me estoy dando con un hombre y soy hombre y entonces, ay, no, soy gay. No. Y no significa que tengas que salirlo a buscar a la calle y que ese sea tu tendencia sexual. Y cuando sueñas con algunas cosas que nunca te pondrías, como... ¿Como qué? Como, como el... Como un hilo así de leopardo. Que Rafi se pusiera. Me lo imaginé y todo. Como un hilo de leopardo así de lo más sexy. Eso significa... Eso significa que esa persona necesita sentirse más liberado. O sea, porque no es algo que haría en su vida diaria y hace que se sientan más atractivos en durante su sueño. Pero para otras personas es lo peor, es la pesadilla, sí, es lo peor. El sueño va más allá de lo que vestimos en la ropa y lo que vemos en la superficie, y se trata más bien de cómo nosotros nos mostramos en público. Ah, qué bueno. Uh-huh. O sea, que sería una persona muy espontánea, ¿cierto? Sí, exactamente. Muchachos, debo hablarles de Café Café y esto es publicidad. Ellos se ubican en el Centro Empresarial Crystal Plaza, nivel terraza, con el mejor ambiente de la ciudad, música alternativa y una pantalla gigante en donde puedes ver los videos. Además, puedes pedir un pepito, mixto, triple, gratinado con amarillo o con mozzarella, que son maravillosos, con vino encebollado, o también puedes pedir el lomitón con o sin aguacate o palta, muchachos. Maravilloso realmente. También puedes pedir uno de esos cafés fríos que son buenísimos. Son como un batido, pero son café. Tienen hasta veneno adentro, pero ese veneno no te mata. O puedes tomarte el tradicional caliente. Muchísima variedad y es atendido por sus propios dueños. Abren además a las 7 de la mañana para vender empanadas y tienen punto de venta. ¡Qué comodidad, muchachos! Allí mismo en Café Café, Centro Empresarial Crystal Plaza, nos vemos mañana porque el cuarto oscuro, y si no me equivoco, 3 en 1 también transmitirán desde allá para su entretenimiento. ¡Qué sexo! Sí, mañana nos vemos allá, por favor, vayan. No sean malos con nosotros. Sí. Let's do it. Nelly Furtado con Calle 13. Oh. No es igual. Más bueno. Got to be a Gemini girl. recuerda que el sexo no es solo penetración. Me lo tiene que mamar. No, bueno, si quieres le digo a alguien del chat del que se quejó. No importa si es hombre o mujer, ¿verdad? Necesitas un pene como el que me enviaste por el Messenger, ¿verdad? Un pene que se ponga chiquito. Está demasiado bueno ese motivo, me encanta. Lo quiero para mi Messenger, me lo voy a robar. 715-453-2 es el teléfono de la cabina, 9003 con la palabra antena es la mensajería de texto. El cuarto oscuro, piso 69, @hotmail.com es el correo. La página del emisor es www.antenasurfm.net. Y por supuesto, el blog del cuarto oscuro.com. Repito y reitero, blog del cuarto oscuro.com. Si quieres, el blog del cuarto oscuro.com. Otra vez. Por ahí llegaron dos mensajes. ¿Qué dicen los mensajes de texto? Zampatesto. Soy gay, me dicen la china y he tenido varios sueños y el que más me gustó fue en el que... ¿Ah? ¿Qué sexo? En el que atiuncecos de una orgía anal. ¿Qué? ¿Qué sexo? Me imagino que le penetraron varias personas por el ano. Yo creo. Y el otro dice, ¿qué significará soñar que manejas un automóvil totalmente desnuda? ¿Qué sexo? Bueno, yo más o menos sé, porque a mí me gusta mucho ser... Ya. ¿Qué a mí sexo? Okay. A mí me gusta bastante lo de manejar desnuda. No manejar desnuda. Ah, yo pensé que era manejar. Lo de los sueños. Supuestamente manejar significa la manera como tú manejas tu vida. Okay. O sea, si eres tú el que estás manejando, quiere decir que tú tienes el control en tu vida. Si tú vas, por ejemplo, el copiloto, quiere decir que alguien más tiene el control en tu vida. Muy bien. Y lo de desnuda, pues no sé, tiene que ver con ya con su subconsciente, sus cosas de... Si a ella le gustará estar desnuda o le parecerá incómoda, pues entonces de repente está incómoda cuando está en control, si le incomoda estar desnuda. O un libertinaje o libertad algo necesaria. Así. Pero eso ya es muy muy personal, dependiendo, o sea, de cómo sea el subconsciente de ella. Yo no sé, y la otra chica cuando... Por supuesto. Orgía. Así que recuerda que nosotros no somos ni psíquicos, ni echamos las cartas, ni estudiamos los sueños. Simplemente somos sexolocos, pana. Y ya. Y ya nos vamos. Pues. ¿Qué problema? Y no termina. Bueno, no importa, por aquí dice que cuando una mujer sueña que tiene un pene sin un pene, okay, como el que tengo, que se alarga y se alarga. Ajá. Significa que ella está explorando su relación con el poder y con la autoridad, ya que este genital está relacionado con esos simbolismos. Qué bueno, muchachos. Entonces, mujeres, agarren todos los penes porque les va a ir muy bien. Y a los hombres que les gustan los penes, pues agárrenselos también y cómanselos. Por ahí la chica que preguntó lo de la orgía dice, en este caso lo que significa es que estás buscando el significado esencial del sexo como integración transformativa o creadora, solo que a mayor escala. Dependiendo de cómo experimentes el sueño, sabrás que te sientes sobre a dónde te está llevando la vida. Lo que leí ahora que Rafa dijo. Exacto. Para que la chica sepa. Muchachos, sexo locos. Esa es para Engler. Dirección general. Carlos Jiménez. Gerencia de producción. Cristian Cambur Bartoli, que si no me equivoco es el que está tocando la guitarra, que sí. No, Rafael Barragán. Gracias, Renata Franco, por mandarme ese pene tan grande. Porque lo disfrute, para que te lo cepille. Y palpitante, ¿sabes que yo lo tengo así de venoso? Ah, sí, está bien. Pues. Pero no se alarga tanto. Perro que ladra no muere. Va, pues ya. Hasta mañana, nos vemos en Café Café, vayan para allá. Hasta Besitos. Mañana, muchachos, usen condón y pónganse el cinturón. Hasta mañana. soy Jeremías. Hola, ¿qué tal? Soy Ritio de Malanga. De parte de Nelson Arrieta. Hola, ¿qué tal, amigos? Somos Guaco. Queridos amigos, les habla Edgar Alexander. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Don Rorro, vocalista de Sinergia. De Antena Sur 107.9, calle 7 de Mayo. Viendo por aquí, Chino, Nacho, el macho bicho, el romantiqueo, los reyes del reggaetón en este país. Estamos aquí en Antena Sur. Hey, yo, les habla Andy Rap, Rafael Diamante. Sin complicaciones, por acá por 107.9 Antena Sur. Correa, le mando un saludo a 107.9 FM Antena Sur en Barquisimeto. Hey, ¿qué tal? Somos Latin Pro. Este es Teo Calderón, enviando un saludo a la gente de Antena Sur 107.9, de parte del Negro Calde, el Abayal de Contraataca. Antena Sur 107.9 con Tito al Bambino, felicidades en su aniversario.